mí me pasan, porque a otro no le suceden. Con este mundo tan raro, vivir casi no se puede. Ajá, ¿cómo se hace? Ajá, ¿cómo se hace? Que las cosas que me pasen no me pongan cabezón, porque tienen que pasarme con tan mala situación. Ajá, ¿cómo se hace? Ajá, ¿cómo se hace? Ajá, ¿y cómo se hace? Lo que yo pensaba hacer, para hacerla como hago y para hacerla hay que saber. Ajá, ¿cómo se hace? Ajá, ¿cómo se hace? Oh,